No, muchas gracias, Rocío, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Es un enorme placer estar aquí. Lo que vamos a intentar hacer Juan Carlos y yo es una exposición muy breve cada uno, después una parte más de diálogo entre los dos y después abrir al debate a todas y a todos. Lo que voy a intentar brevemente es, a partir de cuatro bloques, esto me pasa a veces que soy un poco grande, no sé si me llega a la altura, si está bien. ¿Se oye bien? Vale, pues entonces no pasa nada. Como decía, voy a intentar en cuatro bloques, sobre todo, intentar visibilizar lo que se ha invisibilizado, ¿no?, en Palestina. En estas violencias invisibilizadas del posmodernismo eurocéntrico y que en Palestina tienen un centro de pruebas y un centro de práctica extraordinario, ¿no? La primera violencia invisibilizada que me gustaría compartir tiene mucho que ver con la violencia epistémica. Es decir, está relacionada con la pregunta precisamente de Edward Said, con esa pregunta de quién tiene el permiso de narrar o quién puede narrar, por supuesto también, como sabemos, relacionado con textos clásicos tan importantes como de Spivak, etcétera, etcétera, ¿no? Porque considero que hay una auténtica invisibilización y una violencia epistémica respecto al relato y respecto al origen y respecto a la responsabilidad de lo que ocurre o de lo que ha ocurrido en el último siglo o más de un siglo en Palestina. El origen y la responsabilidad hay que centrarlo, hay que atribuirlo al colonialismo sionista, algo que en muchas ocasiones, sobre todo en los medios de comunicación de masas, estamos acostumbrados a que no queda nada claro, ¿no?, sino que por el contrario es invisibilizado, entre otras fórmulas, como conflicto, como algo que parece que se retrotrae 2000 años atrás, como un supuesto choque religioso, como un lugar, Palestina, que es el puntal de ese supuesto choque de civilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debemos dejar bien claro siempre que nos encontramos ante una cuestión colonial, estrictamente contemporánea, que se desencadenó cuando un movimiento nacionalista judío europeo tomó la vía del colonialismo de asentamiento, del colonialismo de colonos, para crear un Estado mayoritaria o exclusivamente judío en un territorio que no era ni exclusiva ni mayoritariamente judío, ¿no? Y esta es una de las claves de esta cuestión. En este proceso colonialista que culminó en 1948 con la creación del Estado de Israel, pero que ha continuado, ¿no?, en esta Nakba eterna, en este desastre, en esta limpieza étnica continuada, que es un presente eterno para el pueblo palestino. Por supuesto, como en otros fenómenos coloniales, ha habido los procesos de invisibilización, monolitización del pueblo colonizado, en este caso el pueblo palestino, deshumanización, construcción siempre de una subhumanidad para el pueblo palestino, como ahora veremos, desde numerosos factores y desde numerosos vertientes, desde la propia práctica en Palestina, desde el propio discurso en todo el mundo, hasta, por supuesto, lo que ocurre en foros internacionales, en las Naciones Unidas, que tienen mucho que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que hay que también asimilar a lo que pasaba en Europa, ¿no? En Europa el pensamiento supremacista blanco no era una excepción, y no solo en culturas políticas asociadas al conservadurismo, sino también en culturas políticas socialistas. El mismo Marx justificó el colonialismo en la India a través de su teoría de los estadios y de que era para llegar a la revolución y al comunismo era necesario pasar por el capitalismo, por lo tanto, por ejemplo, en la India era aconsejable que se llegase al capitalismo que los británicos podían llevar como antesala a esa revolución comunista, ¿no? Simplificando al máximo, obviamente. También eso pasaba en la Segunda Internacional, en medio del holocausto del Congo belga. En la Segunda Internacional, en congresos como el de 1907, se justificaba lo que estaba ocurriendo en Bélgica, ¿no? Ese estado colonial que era propiedad privada hasta 1908 del rey Leopoldo II. Esto pasó también, por ejemplo, con Juan Carlos Mariátegui, ¿no? El llamado primer gran marxista latinoamericano, cuando intentó hacer una síntesis entre un pensamiento indígena en Perú y algún tipo de pensamiento marxista, llegó la Comintern y, vamos, por decirlo de una manera popular, ordinaria, como mínimo le echó una bronca y la verdad es que murió pronto, ¿no? Pero si hubiese su vida se hubiese alargado más, hay personas que dicen que había acabado a manos incluso de los agentes soviéticos, ¿no? Esto también es muy interesante en cuestión de los kibutzim, los famosos kibutzim, que han permanecido durante muchas décadas en el imaginario de las izquierdas europeas como espacios igualitarios, autosuficientes, colectivistas, cuando muchas izquierdas se desapegaron incluso de la URSS, de ese llamado socialismo real, los kibutzim israelíes aún estaban en el imaginario como algo que sí que era verdaderamente comunista, ¿no? Pero al menos hasta los años 60 o 70 del siglo pasado se les olvidaba una pequeña cuestión, y es que en esos kibutzim tan igualitarios no entraban las personas palestinas, simplemente por no ser judías, ¿no? Entonces, es fundamental entender este tipo de violencias invisibilizadas, este tipo de violencias epistémicas y esa lucha, como diría Juan Carlos, por el espacio de sentido propio, ¿no? También. En segundo lugar, quería destacar otro tipo de violencia invisibilizada en Palestina, como es la violencia memoricida o la violencia culturicida. Una de las cosas que llevó a cabo el Estado de Israel cuando se creó en 1948, aparte de perpetrar la limpieza étnica de Palestina, destruyendo entre 418 y 531 municipios palestinos, expulsando en torno a 750.000 personas de sus casas, que se convirtieron en refugiadas, que ahora ya esa cifra asciende a unos 6 millones de personas. Quiero recordar que hace justo hoy, 67 años, las Naciones Unidas, la Asamblea General, proclamó en su resolución 194 el derecho al retorno del pueblo palestino, un derecho al retorno que lleva 67 años siendo negado por el Estado de Israel. Y es muy interesante la violencia memoricida israelí, porque uno de las en estas tipos de violencia colonial, lo que llevó a cabo es un auténtico proceso de borrar el paso por la tierra del pueblo palestino, borrar los nombres árabes de los pueblos, de las aldeas de Palestina, arrasar a partir, sobre todo el verano del 48, el verano de la Nakba, con excavadoras todos los pueblos palestinos. También muy interesante la vertiente natural, la vertiente que podía llamarse incluso ecocida, porque representa muy bien lo que suponía el colonialismo sionista en Palestina. El Estado de Israel se dedicó a arrancar numerosos árboles autóctonos, de especies autóctonas, como el olivo, el símbolo de Palestina, pero también higueras, también algarrobos, también higos chumberos, para sustituirlo por pinos y otros tipos de árboles o coníferas europeas. Y representaba muy bien el desarraigo de la tierra del pueblo palestino, es decir, había una sustitución de personas autóctonas, que eran las personas palestinas que eran expulsadas, para que llegasen unas personas venidas del exterior bajo un impulso colonialista, como eran las personas judías bajo la égida del sionismo. Pues algo similar pasó también en la cuestión del ecosistema y de los árboles, porque los árboles autóctonos, muchos de ellos fueron arrancados para ser sustituidos por árboles que también venían de Europa, ¿no? También se puede hablar de un culturicidio o una masacre cultural, como ha hablado el historiador palestino Nur Masalha, Porque, por solo dar un dato, por ejemplo, durante la limpieza étnica de la ciudad palestina de Lida, hoy se llama Lod, uno de los cambios de estos de nombre, donde está el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Allá, por ejemplo, aparte de haber una de las masacres más crueles de la Nakba, se produjo la sustracción a través de camiones israelíes de en torno a 1.800 camiones de propiedades muebles palestinas, libros, cartas, fotografías, recuerdos, etcétera, etcétera. En la década de 1950 fueron destruidos alrededor de 30.000 libros palestinos porque el Estado de Israel los consideró que no tenían ningún valor o que incluso podían llegar a ser peligrosos. Por lo tanto, hay también una vertiente de violencia invisibilizada en el sentido cultural, ¿no? También respecto al patrimonio, sobre todo islámico, en Palestina, ¿no? Vemos con todo lujo de detalles la destrucción patrimonial que realiza Daesh, pero no se habla de la destrucción que ha realizado y realiza el Estado de Israel, ¿no? Prácticamente la Nakba no dejó ni una sola mezquita palestina en pie. Incluso muchos de estos trozos de mezquitas fueron utilizados después para construir asentamientos, aparcamientos o parques de recreo israelíes. Actualmente también la mezquita de Al-Aqsa y otras muchas estructuras de patrimonio islámico de Palestina son destruidas. En tercer lugar, de otro tipo de violencia que quería hablar era la violencia física, estructural y simbólica que supone en la actualidad la megaprisión palestina o el conjunto de megaguetos palestinos y que componen este apartheid que cada vez, o que tiene mucho que ver con el apartheid sudafricano, pero al que además hay que sumar la vertiente de limpieza étnica. En Palestina, y lo estamos viendo también desde el 1 de octubre de este año, en el que al menos 116 personas palestinas han sido asesinadas por fuerzas israelíes, entre ellas casi 30 eran menores de edad, hay una auténtica política de control social que podemos llamar tanatopolítica. Es decir, el Estado de Israel tiene el control de cada aspecto de la vida de los palestinos y de las palestinas. Y esta tanatopolítica, entre otras cosas, se basa en que el Estado de Israel hace sentir a las palestinas y a los palestinos que siempre, en todo momento, están a 2 minutos de la muerte. 2 minutos, a 1 minuto. Que la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces esta tanatopolítica es fundamental para entender lo que pasa allí, ¿no? Además, esa muerte puede llegar a personas de cualquier lugar, de cualquier edad, y en cualquier sitio. No hay ningún sitio en el que se esté seguro, se esté segura en Palestina, ni en casas, ni en la calle, ni en ningún lugar. Creo que también es interesante hablar de otros procesos, como por ejemplo los que hacen de Palestina, de los territorios ocupados, sobre todo después del 67, pero también del 48, un laboratorio de pruebas, un campo para probar la industria armamentística mundial. Este es un factor clave por el que el denominado conflicto no acaba, ¿no? Porque hay muchos intereses económicos en probar esas armas. De hecho, las empresas israelíes, estadounidenses y de otros lugares usan un eslogan que es "Test in combat", probado en combate, que eso vende mucho. Y cada vez que hay una intensificación de la violencia en Palestina, aparte de esta violencia invisibilizada diaria, se multiplican las ventas, ¿no?, de estas empresas. Hay una auténtica, en este sentido, dromocolonización o violencia dromocrática que lleva a cabo el Estado de Israel, que ya deja de un lado lo que se llama geopolítica, que es algo, un término más conocido, y pasa también a la cronopolítica. Es decir, hay una auténtica destrucción del espacio y el tiempo en Palestina. Esto sobre todo se ve en la dromocolonización, en que es usada y se usa la aceleración a través de la tecnología, a través de la comunicación, a través del militarismo para llevar a cabo una pure war, que se dice en inglés una guerra pura, o una guerra permanente en el que es extremadamente sofisticada y que ya los agentes, los actores ya pasan de lado. Por ejemplo, a través de los drones, ahora es uno de los temas más conocidos, ¿no? los drones que incluso ya a veces llevan operaciones en Gaza en la que no son asesinadas personas, sino que son las personas mutiladas directamente. Es decir, tenemos compañeras y compañeros que han estado en Gaza, que han recibido llamadas, ha habido un ataque de un dron y al minuto otro, y esas personas no morían, esas personas todas, lo que les pasaba era lo mismo, que se les tenía que mutilar un miembro de su cuerpo, ¿no? Es decir, una auténtica tanatopolítica y violencia democrática a la que nadie puede escapar. Y luego Gaza, por supuesto, es un auténtico lugar en el que se lleva a cabo un genocidio progresivo. Hay una destrucción también del espacio y del tiempo, porque las personas de Gaza, que la mayoría de la población es refugiada, depende de la ayuda humanitaria exterior, no pueden escapar. Son personas refugiadas, pero no pueden escapar a ningún lugar, porque Israel tiene bloqueada totalmente. Entonces, claro, cuando eres una persona refugiada y no te puedes refugiar de los bombardeos masivos, como de los que llevó a cabo el Estado de Israel el verano pasado, 50 días, más de 2.100 palestinas muertas, más de 550 niñas y niños muertos, hay una técnica de destrucción del espacio, porque ya ningún lugar y en ningún momento existe, ¿no?, la vida o las posibilidades de vida. Por último, y este es el cuarto bloque, lo que quiero visibilizar precisamente es que de todas estas violencias, aunque son invisibilizadas, también hay un caleidoscopio de resistencias, un caleidoscopio en el que nosotros podemos hacer usar nuestra empatía para colaborar, como dice también Juan Carlos, para hacer una escucha profunda, para llegar a un paisaje cognitivo más amplio también, como diría Boaventura, en una cantidad, una multiplicidad de resistencias históricas del pueblo palestino de la que podemos aprender mucho, ¿no? Desde unas resistencias históricas, resistencias identitarias, en las que ya después de la Nakba, por ejemplo, muchos campos de refugiados, muchas calles o muchos barrios recibían el nombre de los pueblos y municipios donde esas personas habían sido expulsadas. Muchas niñas después de la Nakba palestinas que recibían el nombre de Jaffa, de Safat, de muchos de los pueblos palestinos desalojados. A partir, por ejemplo, de la primera intifada, con numerosas huelgas de impuestos, marchas del retorno a los pueblos palestinos en los que fueron expulsados, otras estrategias de resistencia popular, de muy interesante resistencia cultural, como las que son llevadas a cabo en el pueblo de Bilaín, donde, bueno, se han llegado a disfrazar de los Navi de Avatar, por ejemplo, identificándose, ¿no?, con esta película, ¿no?, con los indígenas que son invadidos por intereses exteriores, donde, por ejemplo, Bashem Abu Rahme, un activista del pueblo de Bilaín, fue asesinado con un proyectil de gas israelí, y en su lugar la respuesta del pueblo palestino, su resistencia cotidiana invisibilizada, ha sido hacer un jardín memorial precisamente con los proyectiles que mataron a Bashem Abu Rahme. Allá su madre y otras personas de Bilaín han plantado plantas y flores dentro de esos mismos proyectiles de gas y han hecho ahí un jardín memorial como respuesta, ¿no? También plantar olivos como respuesta al asesinato. Mientras que el ejército israelí siembra la muerte, el pueblo palestino al respecto siembra la vida, ¿no? Y por último, también, y podemos hablar después si queréis sobre una de las últimas y más importantes en el ámbito global resistencias palestinas, que es el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que cada semana tiene más éxitos. Yo creo que es algo en lo que podemos y vamos a coincidir Juan Carlos y yo en que una de las formas de resistencia identitaria más interesantes es la poesía, tanto en el Sáhara Occidental como en Palestina, ¿no? A través de poetisas palestinas como Rafif Siada y su conocido, ¿no?, Nosotros enseñamos vida, o el gran poeta palestino Mahmoud Darwish, en el que me vais a permitir que acabe seleccionando unos versos sobre precisamente estos diferentes tipos de violencias que sufre el pueblo palestino y cómo resiste el mismo a través, en este caso, de la poesía, ¿no? He seleccionado fragmentos solo de dos poesías. La primera de ellas es Pasajeros entre palabras fugaces, y los versos que he seleccionado dicen así: vosotros tenéis espadas, nosotros sangre. Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne. Vosotros tenéis tanques, nosotros piedras. Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia. Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. En Estado de Sitio, Mahmoud Darwish escribe: los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada con la mirilla del tanque. Nosotros calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas con un sexto sentido. En la misma poesía, Mahmoud Darwish dice que bajo sitio, y aquí esta destrucción del tiempo y del espacio a la que me refería antes, bajo sitio la vida se torna tiempo, memoria del principio y olvido del final. Aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, hacemos lo que hacen los prisioneros, hacemos lo que hacen los desempleados, alimentamos la esperanza. Muchas gracias.